¿A dónde se fue nuestro optimismo? Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido. Últimamente he pensado sobre nuestra relación con el optimismo. La gente que encuentro en las calles no siempre es feliz y seria. He empezado a pensar sobre nuestra calidad de vida. La semana pasada hice un test en la calle. Cuando estaba caminando, me reía a algunas personas. Lo primero que noté fue que nadie como yo se rió a alguien sin una causa. Esto fue muy terrible para mí. En segundo lugar, solamente poca de la gente me rió conmigo. En la mayoría, nadie miraba con la mirada muy indiferente. ¿Qué le pasó a la gente? Nuestro mundo no es tan triste como vosotros. Tenéis que ser felices, mi alma gritaba. Tenemos muchas preocupaciones cada día. Y cada día resolvemos los problemas de trabajo, de la familia, etc. Pero podemos arreglarlos con una sonrisa de la boca. Es posible. Puedo concluir que nosotros hemos olvidado que la solución más efectiva en las situaciones difíciles o estresantes es nuestro comportamiento hacia la vida. Cuando nos reímos, nuestro humor mejora y, como los científicos dicen, la vida se alarga. A veces creo que quizás cuando alguien tendrá los carteles que dirán que la sonrisa es lucrativa y multiplica el dinero, la gente empezará a reírse. Este es un pensamiento muy triste, pero frecuentemente verdadero. Recordad que una sonrisa genera otra sonrisa. Tenemos que empezar con nosotros mismos y cambiar nuestra vida. La benevolencia es muy importante. Por esa razón reíamos cuando podamos. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si